estábamos en plena lucha por la puesta en libertad del último preso político, irónicamente quizás el único de los tantos presos llamados políticos del despotismo absolutista y terrorista de la dictadura del tirano alimaña Joaquín Balaguer, que estaba recluido en las ergástulas de la Victoria, recibiendo todo tipo de torturas y vejámenes de toda índole, sin que ni los barrotes del encierro carcelario, ni la hazaña especial de los verdugos policiales y políticos, tanto del balaguerismo como del oportunismo y el aventurerismo, tanto de los traidores perrodeístas como de los delincuentes y anarcoterroristas del MPDismo, que se empecinaban en ver a Cástulo Toussaint doblegado y arrodillado, pudieran lograr su objetivo. Pues Cástulo Toussaint, con su figura esbelta de niño grande y la bondad retratada en el rostro, había heroica y estoicamente resistido y jamás se les había doblegado, ni a la pusilánime hiena Báez Mariñez, ni a Caonabo Reynoso, ni a los criminales terroristas del Cangrejo, el capitán Óscar Núñez y su cancerbero Ramón Pérez Martínez, alias Macorís, la hiena de dos patas, el cobarde Cholín, el delator y terrorista criminal que terminó siendo el cabecilla de la banda terrorista Colorá, reformista, balaguerista y anticomunista, con énfasis en contra del Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo. Cuando en el lugar de redacción de Despertar se me acercó aquella dama espigada y esbelta, de pelo crespo y exponente clásica del mulataje dominicano, y con toda prudencia tuvo a bien preguntarme por lo que leía y subrayaba, al parecer con un ahínco inusual que delataba hasta pasión. Esa dama era Nelly Pozo Méndez, según me dijera ella misma al momento de extenderme su larga mano de dedos firmes. Sin dejar a un lado la sorpresa, recuerdo que me puse de pie, soy Luis, y pidiéndole excusas por mi distracción en lo que leía y de lo que anotaba y subrayaba, quise explicarle que se trataba de uno de los 5 artículos permanentes de Mao Tse-tung, el titulado En memoria de Norman Bethune, en su parte que inicia diciendo: el espíritu del camarada Bethune, de total dedicación a los demás, sin la menor preocupación de sí mismo, se expresaba en su infinito sentido de responsabilidad en el trabajo y en su infinito cariño por los camaradas y el pueblo. Cada comunista debe seguir su ejemplo. Todos debemos aprender de su desinterés absoluto. Quien posea este espíritu puede ser muy útil al pueblo. La capacidad de un hombre puede ser grande o pequeña, pero basta con que tenga este espíritu para ser hombre de elevados sentimientos, hombre íntegro y virtuoso, hombre desprovisto de intereses triviales, hombre de provecho para el pueblo. Hasta aquí la cita. Páginas 182-183 de las citas del pensamiento de Mao Tse-tung recogidas en el libro rojo de valor imperecedero. Me explicó que era maestra, lo cual era un piso común que auguraba nuestra amistad y simpatías de manera particular, puesto que el ser maestro había sido un sueño secreto que apenas había podido ejercer durante casi 2 años como maestro de nivel secundario en la Escuela de Artes y Oficios, haciéndose totalmente imposible seguir desempeñándome como tal a consecuencia de mi pasión revolucionaria y las actividades militantes en aras de la emancipación social y la liberación nacional, como por los ideales del socialismo y el comunismo, cuya doctrina me ató a ella tan pronto pude conocerla. Para quienes hayan querido olvidarlo, o para aquellos que por no querer saber nada de la tesonera lucha de los integrantes del movimiento revolucionario nacional, democrático y socialista en general, desde la caída de la dictadura de los yanquis y de la Iglesia Católica Vaticano y su cristianismo católico fascista terrorista, continuada por sucesivos gobiernos oligárquicos, religiosos y de derecha anticomunista, el episodio de ese personaje que he mencionado como el último preso político de la dictadura del tirano alimaña en sus 12 años del 66 al 78, llamado Cástulo Tusén García, quien cuando apenas iniciadas y hechas públicas las diferencias irreconciliables en el seno del MPD, los partidarios de las descabelladas aventuras a narcoterroristas de Cayetano Rodríguez, un verdadero traidor y anticomunista furioso que como tal quizá no haya otro en este país, Monchín Pinedo, Maximiliano Gómez el Moreno y su banda, cuyo núcleo inicial eran los lúmpenes de Miramar de Macorís, a los que se sumaron los bandoleros terroristas y aventureros catorcistas como Fafa Taveras, Moisés Blanco Genao, confeso agente de la CIA, igual que Fafa Taveras, y muchos otros, como Héctor Ortiz, el suministrador de todos y cada uno de los partícipes de la aventura del secuestro de Crowley ante la CIA y la AID, hicieron víctima de una vil patraña al entonces mozalbete Cástulo Tusén García, quien al parecer desde que naciera le acompaña una singular pasión por la mecánica automotriz y todo lo que sea técnica y tecnología, logrando ya como un hombre adulto de edad avanzada titularse de licenciado en física, máster en astronomía y doctor en astrofísica, así como maestro experto en mecánica diésel. Un rufián y lumpen del seno de los militares constitucionalistas llamado Juan Castro Arias y Adláteres, en instigación de Otto Morales, atracaron y mataron a un comerciante en prendas llamado Bairán González. Además de las armas de fuego con que le dieron muerte y perpetraron el asalto, estaban montados en un motor saltamontes, el que dejaron depositado en el tallercito que Cástulo Tusén, para la reparación y arreglos de motocicletas, había abierto con fines de sustento en villas agrícolas. Tusén García, que había sido militante del MPD hasta la Guerra de Abril, en la que tuvo una activa y valerosa participación, desde un principio se identificó con las demandas de la propuesta de un programa y plataforma ideológica, política y programática basada estrictamente en el marxismo-leninismo, y dejar el juego de las aventuras insurreccionales y abordar las tareas de organización, educación y lucha para que la clase obrera y los trabajadores desempeñaran un papel independiente y propio en el escenario político e histórico del país, siendo esta la causa por la que la dirección MPDista de Cayetano Rodríguez, Monchín Pinedo, Maximiliano Gómez el Moreno y su banda de lúmpenes macorizanos y del país, junto a los taimados espías como Fafa Taveras, Moisés Blanco Genao, urdieran la trama de depositar la motocicleta vinculada a un asesinato y asalto como el de Bairán González, comerciante cuya familia residía en la Juan Pablo Pina, próximo a la esquina Barahona, en el tallercito de Cástulo Tusén García. Marianela Pozo Méndez, que es el nombre real de Nelly Pozo, se vincula con la lucha y los pormenores de las vicisitudes para que el gobierno del perro de Antonio Guzmán accediera a admitir que Cástulo Tusén García era tal vez el único, si no de los pocos, presos políticos reales que le correspondía ser puesto en libertad en virtud de la ley de amnistía aprobada por el Congreso Nacional. A lo que ese gobierno burgués y colaboracionista con el yugo del imperialismo yanqui y el yugo y tentáculos de sanguijuelas y de parásitos de la Iglesia Católica Vaticano se negaba, aun y cuando los mismos dirigentes medios y algunos del Comité Central del PRD habían podido conocer la verdad de la perversidad de los terroristas y delincuentes del MPD y los catorcistas anticomunistas para enlodar y eliminar a los que se oponían a sus patrañas de lúmpenes. De esas actividades eran partidarios no pocos miembros, incluso dirigentes del entonces en proceso de formación Club Mauricio Báez, como es el caso del terrorista y buscavida Blanco Peña, alias El Pai. Y a esos sectores era a los que la rata inmunda y despreciable de Leo Heredia, alias Leo Corporán, se aliaba y alentaba para desplegar campañas de delaciones, de calumnias, intrigas y siembra de cizaña contra el Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo. Por lo que ninguna nueva ignominia que urda y promueva contra el partido ni contra la memoria y dignidad de Marianela Pozo Méndez Nelly nos coge de sorpresa ni desprevenidos. Lo de ese granuja y rufián leproso moral por informante y agente de los cuerpos de espionaje policiales que es Leo Heredia, como sus padres, al igual que los de Nora Guerra, la prima hermana del vil canalla agente mercenario de la CIA y de las sectas fanáticas anticomunistas de los evangélicos y protestantes Juan Luis Guerra, tampoco es nuevo. Nadie que se sienta amigo respetuoso de una persona materialista, atea militante y comunista marxista-leninista puede tener la depravada falta de escrúpulos ni el más olímpico descaro propio de un canalla desalmado de la peor y más baja ralea para pretender igualar a esa persona, en este caso Marianela Pozo Nelly, con una basura amoral, indecente, crápula desalmada, chivato, colaboracionista y mercenario de gobiernos terroristas y asesinos como antinacionales y vendepatria, como los de Balaguer, que es el caso de la carroña de Piltrafa Nelly Doñé. ¿Por qué entonces, si no es por su inveterada condición de canalla inveterado en cuerpo y alma, es que Leo Corporán busca llenar de lodo e infamia a Marianela Pozo Nelly, hablando de que su tal adefesio de engaño, su Dios, la tenga en su supuesto santo seno junto con esa crápula de Nelly Doñé, que sí merece estar en el seno del supuesto Dios, que es el paraíso de todos los grandes criminales, genocidas y típicos ejemplares que son afrenta y vergüenza de la humanidad, de la moral y la ética. ¿Cuándo Leo Corporán vio a Marianela solicitar los servicios o la presencia de un maldito cura o de un estafador y embaucador pastor o ministro protestante? Nunca. ¿Cuándo las serpientes venenosas, parientes, hermanos o sobrinos de Marianela Pozo Méndez vieron a esta incentivar la superchería, el oscurantismo y el perverso atavismo supersticioso de la religión, cualesquiera que esta fuera? ¡Nunca, carajo! Pero esas sabandijas, como verdaderas rastreras alimañas, buscan vengarse de Marianela, su hermana o tía, ensuciando su digna figura y llenándola de excrementos religiosos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.